Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Alejandro Lucich. Buen día, Alejandro, bienvenido. Buen día, Jorge, un saludo a la audiencia. Quiero contarle a los oyentes que esta conversación no la teníamos prevista para hoy. Pensábamos concretarla en el correo de esta semana, pero los hechos llevan a que nos adelantemos a realizarte alguna consulta, Alejandro, vinculado a todo este tema que se ha instalado como protagonista de la información, que tiene que ver con la ocupación de terreno. Ya el otro día tuvo mucha difusión lo que pasó en Playa Verde, lo que está pasando. Este fin de semana se instala allí en la zona de Ocean Park y su entorno. Y queríamos a través tuyo ilustrar a los oyentes un poco, porque aparentemente como que los damnificados están un poco desorientados también a dónde concurrir para ir haciendo este tipo de denuncias. Sí, estamos en conocimiento de la situación. Estamos trabajando todo el departamento, ¿no? Sí. La semana pasada se procedió a demoler 4 construcciones irregulares en la costa de la Laguna José Ignacio, nada menos, en la zona de Santa Mónica. Trabajamos el tema de Playa Verde, hicimos algún otro operativo en la zona oeste del departamento, y estamos en contacto con los vecinos de Sauce de Portezuelo, evaluando la situación, porque la Intendencia no puede andar cobrando al grito, ¿no? Tenemos que verificar exactamente qué es lo que está pasando. Nosotros enviamos inspectores los días viernes, el sábado, 1 de mayo, ayer domingo, y realmente lo que en general lo que los vecinos denuncian es una especie de preparación de una ocupación, de alambrado, de desmonte de alguna manzana del balneario. Los inspectores de la dirección solamente encontraron una vivienda ocupada, ¿no? Que no quiere decir que no haya que intervenir porque es una sola, pero la prevención de los vecinos, por lo menos los que nos han explicado, es que por la noche diversas personas concurren a realizar estas tareas, llamémosle preparatorias. Alejandro. Sí. Sí, te escucho. No, que estamos en primera instancia tratando de contactar, y en eso está trabajando la doctora Graciuso, la directora general de Asuntos Legales, al propietario del balneario. Eso es un funcionamiento, un desarrollo que tuvo muchísimos problemas, incluso judiciales. Ahora hay una persona al frente que está tratando de regularizar toda la situación, bueno, porque para cualquier actuación, vamos a decir, de desalojo, de demolición, nosotros necesitamos la autorización del propietario o de la justicia. La Intendencia tiene atribuciones en cuanto a la construcción, en cuanto a controlar la propiedad de quien viene a solicitar permiso de construcción o de regularización. Pero toda otra serie de delitos que se denuncian son atribuciones que tiene que controlar el interior a través de la policía y la fiscal. Ahí es donde, en todas las actuaciones, en Punta Negra, en Los Eucaliptus, en Playa Verde, nos encontramos con que existe un trancazo ahí. No pasan los temas, las denuncias no pasan de fiscalía, no se instruyen, y bueno, incluso la Intendencia invitó 2 veces en el periodo pasado al señor fiscal de corte para que viniera a Maldonado y se empapara directamente de la situación por la que estamos atravesando. No hemos logrado, igual que sea a las visitas, que la fiscalía instruya o le dé la prioridad necesaria a esto. No te escuchamos, Alejandro. Está como sin intención, aparentemente, apretando un... ¿Hola? Sí, ¿ahora? Sí, no, teníamos ruido de tecla, como que estaba llamando algún número, pero llegamos a entenderte. Alejandro, si un oyente está escuchando y se enfrenta a esta situación, ¿no? De ver que o enterarse que algún terreno lo están ocupando de manera por lo menos sospechosa. ¿Cuál es el camino que vos le aconsejas recorrer? ¿Qué trámites? ¿A qué teléfono? ¿A qué dirección? ¿A qué dependencia estatal, municipal tiene que acudir primero? Paralelamente tiene que hacer la denuncia policial al 911 y llamar a la intendencia, al número general, que es el número de reclamo para todo tipo de reclamo, 42-22-33-33, que ellos nos derivan a la parte inspectiva enseguida la denuncia. Estamos actuando todos los días en todo el departamento, ¿no? Ahora en la mañana se nos denunció la ocupación de una vivienda en plena Playa Mansa, ¿está bien? En plena Playa Mansa. Una cuadra del mar. Uh-huh. Y de ahí pasamos a la ocupación de terreno en Estación Las Flores. Es muy muy vasto el territorio. Hay situaciones similes, ¿eh? Hay personas que realmente se encuentran sin techo y lo ocupan, y hay personas que sí, ideológicamente se creen con derecho a ocupar, que es lo que más nos preocupa, porque demuestra un desconocimiento pleno del Estado de Derecho. Directamente entienden que la tierra no es propiedad de nadie y que se puede ocupar, ¿no? Ahora, Alejandro, da la impresión también como que en algunos casos hay algo organizado más allá de la acción individual de una persona, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Y hay dos tipos de organizaciones. Esta ideológica que les marcaba, ¿sí?, que es con la cual tiene personas que tienen apoyo profesional, abogados, escribanos, trabajando con ellos, ¿sí? Y otro es las organizaciones que lucran lamentablemente con esta situación, con la necesidad de la gente de tener un techo, un lugar donde vivir, y bueno, terminan siendo víctimas de una estafa. Esto acontece permanentemente, gente que está convencida de que adquirió correctamente un predio y lo que tiene es un papel que no vale para nada. Bien, si la persona que nos está escuchando hace lo que vos le sugeriste, ya sea llamar al 911 o comunicarse con ustedes ahí en la Dirección de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud, y hacen la denuncia, a partir de ahí, ¿qué camino recorre esa denuncia? Bueno, nosotros intervenimos en relevar la situación y damos cuenta a la fiscalía. Primero se intima a la persona a desalojar, se le da un plazo, si en ese plazo no desalojó, se lleva la denuncia a la fiscalía. Ahí es el cuello de botella, ¿no? Todos comprendemos que ahora, este año, o de último año, ¿no?, la pandemia ha afectado el servicio, los servicios públicos, todos estamos trabajando con dificultades en las respectivas oficinas. Esto no es de ahora, tenemos decenas de denuncias que vienen desde el año 2015 en adelante, a las cuales no se le ha dado curso. Hemos logrado, por el medio del convencimiento, ¿no?, tratando de la vieja conversación, hemos logrado algunas desocupaciones. La semana pasada en Santa Mónica pudimos demoler algunas viviendas, luego de simplemente conversar con los ocupantes. Pero en otros casos, como te digo, tienen el apoyo profesional y bueno, eso se hace más complicado. ¿Y en el caso de Santa Mónica hay que darles algo a cambio para que se retiren? No. ¿No exigen nada? No tenemos un programa. Hay en Santa Mónica lo que va quedando es un grupo de pescadores de tiempos inmemoriales que están ahí. Y bueno, es compleja la situación de plantear un realojo porque ellos viven de su trabajo en la costa de la laguna, ¿no? Claro, claro. Entonces, es una situación más compleja, la cual estamos trabajando con el gobierno nacional para buscar una eventual solución. Bien. Pero además de los pescadores, se estaba produciendo una ocupación de gente que se dedica a cualquier otra cosa. Eso es lo que tratamos de evitar. Bien, Alejandro, y cuando ustedes abordan a la fiscalía, ¿no tienen respuesta de la fiscalía después? ¿Queda ahí el tema? Queda ahí. Ya te digo que incluso dos veces el doctor Jorge Díaz vino a Maldonado, invitado por la intendencia, y se nos demostramos en vivo los hechos, ¿no? Incluso recorrimos hasta una parte de los eucaliptos que estaba recientemente ocupado. Y bueno, se nos manifestó que iba a insistir con los fiscales para que le dieran prioridad a estas denuncias, pero eso no ha ocurrido. Bueno, bien, hemos tenido un detalle de un estado de situación de tu parte muy pormenorizado. Lo importante, Jorge, sí, es que nosotros no vamos a trabajar a fondo en este tema, no vamos a permitir que se produzcan este tipo de situaciones y nosotros mirar para el costado. Por dos razones. Primero, por la gente, por todo aquel que se priva de algo todos los meses para llegar a fin de mes y poder pagar un alquiler, una cuota de la vivienda, y ve cómo al lado uno de vivo se hace un predio sin pagar nada. Y otro, por la seguridad jurídica que tenemos que darle a la zona balnearia, ¿no? Las inversiones que hay en nuestro departamento nosotros tenemos que cuidarlas. Así que vamos a trabajar fuertemente en el control de estos hechos. Bien, Alejandro Lucich, gracias por esta conversación muy amable. No, gracias a ustedes, como siempre. Buena jornada, hasta pronto. Frecuencia abierta.